Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, Jorge, 27 grados de temperatura hasta ahora. ¿Qué tal? 27. Te digo, con Guillermo Correa y el equipo que lo está acompañando, nos hemos refugiado debajo de un árbol de moras, porque era la única sombrita que encontramos, porque está difícil, el sol realmente pica y pica. Yo pensé que era por la demora que tenemos atrasada la entrevista. Bueno, sí, ellos también. Debería pedir disculpas, como siempre. No digo, pero demoras están debajo. Claro, de es verdad, mirá cómo estás, con toda la chispa, a pesar coincide, de... Coincide, ¿no? Sí. No, yo pensé que era un mensaje subliminal para mí, por eso. Bueno, si querés tomarlo por ahí. Si querés tomarlo por ahí. Gracias. Bueno, ¿por qué estamos con Guillermo Correa? Porque se va a estar presentando, es la segunda presentación de Orte, la Orquesta Filarmónica de Punta del Este, va a ser en Enjoy, con entrada gratuita, y Guillermo Correa, con quien hemos hablado en otras oportunidades, yo creo que después de la pandemia es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer entrevistas, así que contale a Jorge y toda la audiencia cómo está todo, cómo es el clima para lo que va a ser esta presentación del 29. Bueno, buenos días para todos. Saludo a Jorge ahí buen al día, estudio. Buen día. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista para promocionar el próximo concierto que tendremos este sábado 29 de octubre en Enjoy Punta del Este, en el Salón Río de Janeiro A y B, en lo que será el segundo concierto de la Orquesta Filarmónica de Punta del Este, que estamos en el año del lanzamiento, que es una orquesta que, bueno, se ha venido creando hace varios años ya. Aquí en Maldonado, con jóvenes de Maldonado, San Carlos, Piriápolis, y bueno, también tenemos músicos que vienen de Montevideo, algunos músicos argentinos también, y también se están uniendo a nuestras filas próximamente músicos alemanes. ¿En qué edades más o menos tienen los integrantes de la orquesta? Bueno, más o menos oscila entre los 20, 30 más o menos, pero hay chicos de 19 años y bueno, y algunos más de 50 capaz que también. Ya hubo una primera presentación, nos decías, allí en Cantegril, para el festejo de los 75 años, corregime si me estoy equivocando. En esa instancia, que era la primera post-pandemia, ¿cómo fue primero el desarrollo y después el ánimo de todos los integrantes? Sí, bueno, fue un primer concierto en el aniversario de Cantegril Country Club por sus 75 años. Fue un concierto que dimos en los jardines del lugar, que fue muy lindo. Y bueno, a partir de la pandemia, ahora que ya, bueno, por suerte se está terminando todo esto, y que para los artistas es como volver a rearmarnos, porque estuvimos mucho tiempo quietos, es una alegría poder volver, y bueno, volver con más fuerza, porque armar una filarmónica es un trabajo de muchísimos años que lleva, porque bueno, son instrumentos clásicos, como violín, viola, cello, clarinetes, flautas. Entonces, bueno, son años de preparación, son instrumentos que requieren cierta disciplina, digamos. Así que, bueno, para todos es una alegría y, bueno, y un compromiso enorme con la ciudad de Maldonado, de Punta del Este, y una apuesta fuerte a la cultura del departamento. Ya era muy importante destacar que en su gran mayoría seguramente los músicos son del departamento. Sí, sí, sí. En este momento la OSPE, la Orquesta Filarmónica, somos más de 40, pero un poquito más de la mitad son todos chicos de acá de Maldonado. Chicos y jóvenes, bueno, que se han formado aquí también en la Escuela de Música y bueno, y que han venido de otros lados también, de otros departamentos, para sumar al proyecto y apoyar. Bien, Jorge, Guillermo te escucha. Guillermo, contanos un poquito de aspectos organizativos, porque esto de la filarmónica tiene realmente, supongo yo, un montón de subrubros a los que hay que estar permanentemente atendiendo. Me refiero en lo que tiene que ver con la selección de los integrantes, con la rutina de los ensayos, con la agenda que permita ser cumplida en base también a que sus integrantes tengan la disponibilidad de tiempo para las actuaciones. ¿Cómo es desde el punto de vista organizativo todo esto? Sí, exacto. Esta es una muy buena pregunta. Y bueno, creo que esa parte es un poco la más compleja, porque organizar 40 personas o a veces un poquito más es como dirigir una gran empresa, porque son 40 por ahí pedidos diferentes. Si bien las orquestas se van organizando por familias de instrumentos, pero bueno, a la hora de los ensayos generales, donde estamos todos juntos, sí, bueno, la coordinación también va por ese lado, porque aquí en Uruguay, bueno, hay pocas orquestas, en Montevideo, que tenemos tres orquestas, que son el Sodre, la Filarmónica y la Juvenil. Entonces hay muchos que por ahí están involucrados también en las demás orquestas. Entonces hay que ir coordinando con cada uno que pueda en los ensayos. Dicen por ahí que la música no es el arte de combinar los sonidos, sino el arte de combinar los horarios. Claro, es cierto. ¿De cuántas personas estamos hablando que se mueven alrededor de la Filarmónica ocupando diferentes tareas? Claro, aparte de los músicos, bueno, y ahí se mueven un poquito menos, son tres o cuatro, porque son personas que están, digamos, en el archivo musical, que están adaptando las partituras, haciendo los arreglos, y bueno, y algún personal de utilería para armar y desarmar. Eso sería lo más fácil, digamos. Lo otro es también una parte de dirección artística, donde se eligen los repertorios, que sean agradables al público, que sean fácil de montar con la orquesta, con ensayos, y bueno, que sea atractivo también, porque la idea principal es traer la gente a la sala, traer la gente que venga, que se haga habitué de la Filarmónica o de la cultura en general, y nosotros apuntamos a ese público que por ahí nunca se animó a ir a un concierto, o que por ahí, viste, que a veces la música clásica tiene eso de que es un poco acartonada. Entonces, bueno, queremos desmitificar eso, romper y, bueno, traer a la sala gente que por ahí nunca vio una orquesta en vivo, que por ahí lo escuchó, y está todo muy globalizado, lo pueden ver en internet, en las redes sociales, pero está bueno que tengamos una orquesta acá para compartir, llegar a los jóvenes y, por qué no, ser satélite captador de nuevos talentos, de nuevos jóvenes, y ofrecerles una opción más. Quienes se mueven alrededor de este proyecto artístico, ¿tienen algún tipo de remuneración? Bueno, en este momento, por ahora, solo los músicos. Los uh-huh. músicos están teniendo, sí. Bien, ¿y a costo de quién? ¿Quién les quién se hace cargo de la parte económica? Bien, bueno, en este momento la Orquesta Filarmónica, como bien es una filarmónica, que las filarmónicas, la diferencia que tienen con las sinfónicas, que son orquestas que pueden ser mitad privadas y mitad pública, tienen uh-huh. En este momento estamos funcionando con sponsors privados, para llevar adelante, y bueno, es un esfuerzo grande también, una gran apuesta. ¿Qué tienen de cara al futuro más allá de esta actuación en Enjoy? Bueno, bien, estamos preparando también algún concierto para el verano, y bueno, la idea es oficializar la orquesta, oficializar una temporada de conciertos, que la gente sepa cuándo tocamos, en dónde, en qué lugares, y también ir pensando repertorios más versátiles que se puedan adaptar a la orquesta, como alguna gala de tango en verano, valses, y bueno, llegar al más público posible y abarcar una temporada de 4 o 5 conciertos anuales. Felicitaciones para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias por el espacio. Guillermo, reiteremos horario de presentación y día, por supuesto, para los... Bien, es el próximo sábado 29 de octubre, ahora de sábado, y tenemos a las 20 horas en entrada libre y gratuita en el Enjoy Punta del Este, en el Salón Río de Janeiro A y B. Y bueno, y si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, lo pueden hacer a través de ofpe.uy, y agradecer también a todo el equipo de Enjoy, que nos abrieron las puertas sin dudarlo, así que un agradecimiento enorme también para ellos. Bueno, muchísimas gracias para ustedes y para todo este equipo que te está con. Muchas gracias a vos. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti.